Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Estamos en El Margen Sonoro. Un margen que tiene muchos márgenes, porque a veces hay márgenes de instrumentos, a veces hay márgenes de voces, de canciones, de formas de cantar. Poner el oído en algún lugar que de pronto uno está distraído y no lo escucha bien, o no. Muchas veces la forma que tenemos de escuchar música en nuestra vida cotidiana es como fondo. Entonces, como fondo se nos pierde y se nos pierden cosas. Y lo que hacemos acá es jugar simplemente a poner la atención en alguna de esas cosas que o bien pasaron de largo, o bien no escuchamos, o bien nunca escuchamos porque no sonaba cerca, pertenece a otras culturas. Por suerte hoy hay formas de relacionarse con eso. Sí, claro, si el mundo digital no existiera, sería muy difícil hacer algo como El Margen Sonoro. Totalmente. Pero estamos en ese juego donde aceptamos como axioma primero que la ignorancia es infinita. Una ignorancia compartida, porque seguramente para muchos algunos de los temas que aparecen también, pero particularmente para Gastón Rodríguez y quien les habla, Gonzalo Hernández, la ignorancia es infinita, aceptamos eso, y aceptando eso salimos a buscar. ¿Cómo estás, Gastón? Y acá estamos, primero ahora escuchando con mucha atención y con mucha, bueno, eso, con esa prisa, esa serena prisa que uno vive al margen, en este caso en la mañana de un día, en este caso también, nunca hacemos referencia al momento temporal, pero que es en un verano que ahora está por llover aquí en Montevideo, es de un lugar en la tierra acá, con una fecha. Un lugar chiquito y tan perdido que en el mapa casi no se ve, ¿no? Como dice una canción de Daniel Amaro, un cantautor nacional que canta precisamente a esa cosa de haber nacido en un lugar muy chiquito. Muy chiquito e inquieto con sus contradicciones, con sus cosas, como todos lados, como cada lugar. Y bueno, y vamos justamente a algo que tiene que ver algo con la semilla de varias expresiones. Fíjate que decíamos verano, febrero específicamente, en Montevideo. Digo Montevideo porque es en Uruguay en general, pero en Montevideo especialmente. El carnaval. Y más que nada, vamos a circunscribirnos un poco a esa cuestión de la creación. A veces se traduce en murga, a veces se traduce en otros grupos parodistas, ¿no? O en estos grupos que existieron hace 100 años, claro, que eran las troupes. Las troupes. Recordemos que hoy por lo menos tenemos el carnaval más largo que se conoce, porque duró un mes. En verdad son las fiestas más, de carnaval, y particularmente lo que tiene que ver con el canto de los grupos que integran las murgas, etcétera. Ya no tenemos troupes. No hay, pero eso. Pero fueron pioneras en muchas cosas. Exacto. Vamos a ir directamente un poco al sonido de esa época, en el sentido de que esto, vamos a ir a una grabación de 1928, estamos casi a los 100 años. En los 100 años. Sí. Generalmente eran grupos de jóvenes que se juntaban a tocar. Sí. Alguien era el que obviamente llevaba la batuta en la composición y los arreglos, pero por lo general eran esos grupos de jóvenes que se ponían a jugar con la música. En este caso, mira, nacida, muy conocida. Nosotros escuchamos una troupe hace cuántos programas, que era la troupe Un Real al 69, de Salvador Granata como compositor. Hay un matiz ahí, que las troupes tenían muchos temas originales, escritos por ellos. Sí, sí. En este caso es una troupe salida de la primero decimos que el término troupe viene del francés y uh-huh. esa cuestión de grupo de artistas trashumantes muchas veces, está nacida de los estudiantes de Derecho. Claro. Se llamó la troupe jurídica. Después se llamó la troupe jurídica ateniense. Y después la troupe ateniense. Está. En este caso ya se había establecido. Hay un punto que los estrenos de la troupe ateniense eran en septiembre, no eran en el carnaval. No eran en carnaval. A veces está muy asociado como que es el carnaval. Porque eran estudiantiles. Eran las fiestas de primavera. De primavera, ¿no? Exacto. Entonces, la primavera como hecho, la estación, el renacer y todo. Con el teatro más emblemático, más, de más historia del Uruguay, que es el Teatro Solís repleto, por ejemplo. Bueno. La otra vez hay nada menos que Luis Trochón, que en algún momento en los años 90 encabezó todo un homenaje a las troupes ateniense y un espectáculo que se llamó justamente Un saludo a la troupe ateniense. Tuvo varios nombres porque tuvo varias etapas. Y en una entrevista al programa, capaz de lo recordar, el programa Hablemos de Jorge Traverso, hablando con él y con otros protagonistas de ese momento. Y Trochón decía, hablaba de la inteligencia, o sea, de esa cuestión de cómo heredamos de todos ellos el asombro. Es decir, cuando los volvemos a escuchar ahora, hasta son medio de vanguardia en cuanto a su humor, ese refinamiento. Y en un momento hace alusión de un poema que tiene que ver con la cancha de fútbol, donde en el medio de la cancha de fútbol está la palabra bronca. Y hacen todo un diseño gráfico de entendiendo el fútbol, los años 20, claro. Es algo, entendiendo el fútbol de una manera humorística, pero crítica también. Claro. Y estamos hablando de hace 100 años, ¿no? Estamos 28. La grabación es del 28. Esto y que cuentan de la troupe ateniense empieza en el 22. Claro. Recordemos que en el 24 Uruguay salió campeón olímpico. No, en y el tal 28 cual. También. Claro. Uruguay en el 30, estaba campeón mundial. En pleno auge el fútbol. Sí, ¿no? Sí, eso era un. Pero está. Y las referencias de la troupe ateniense, como en este caso también aparece, a la mitología griega. A la mitología griega, todo eso era un clásico. El clásico. Pero en este caso, mirá, lo traje un poco por el sonido de las grabaciones que encontré. Es de las que más me gusta en cuanto a que es un foxtrot. Tiene la tímbrica que va. A mí, si lo quisiéramos hacer ahora. Es difícil, ¿no? De recrear esa tímbrica. Esa tímbrica, la inocencia con la que suena, pero a su vez la picardía. Sí, sí. Y el nombre, el nombre que después pasó a ser emblemático de la canción, Príncipe Azul. ¿La canción? La canción se llama Príncipe Azul, pero es el Príncipe Azul de. Y bueno, la ficha técnica la decimos a la vuelta, pero. Bien. Dos compositores, dos autores de las letras, porque esto es una creación en colectivo. Vamos primero a la grabación, aparece una banda de jazz. Y y ahora en la vuelta les vamos bien. Acá lo tengo, mirá, acá lo tengo, es la troupe estudiantil ateniense con la orquesta de jazz que se llama Carabelli Jazz Band. Mira, Carabelli Jazz Band. Grabado en Buenos Aires, 1928. No es grabado en Montevideo, es grabado en Buenos Aires, 1928. Probablemente con mejores prestaciones técnicas. Sí, sí, claro. Los compositores, o sea, la música es de E. Shepard y de Fontaina, de R. Fontaina. Mira. Y los autores, o sea, de lo que serían los textos de la letra, Víctor Soleño, conocido de todos nosotros, y M. Salsan Medio. Mira. Toda esta gente se conjuntaba en este grupo. Y bueno, escucharlo, la verdad que. Bueno, primero vamos a escucharlo y después comentamos con ustedes. Exacto. Y acá en el margen. Thank you. simpleza, ¿no? Por sobre todo. Pero vos decías hoy, es difícil, sería difícil volver a recuperar o imitar estos timbres. Porque claro, si a uno le suena parecido a las películas de Gordo y el Flaco, Harold Lloyd, sí, porque claro, son estos años y porque además las formas de grabar son muy diferentes. Las formas de grabar, ¿no? Entonces, todo, viste el sonido. Claro, los sonidos son muy particulares, los coritos suenan de una forma muy particular. Viste que a diferencia de la murga, ellos no hacen juegos de voces ni nada. Ellos cantan. Está bastante más sencillo. Eso también podría ser que... No hay polifonía, digamos. No hay polifonía, lo arreglan más, probablemente lo hiciera más popular. Esa cuestión de decir, todos podemos cantar esa melodía. Todos podemos cantar esa melodía sin. De sobremesa, parece. Pero ojo, probablemente esto estuviera en este. Estaba en una. En una narrativa más larga, más teatral. Sí, sí, sí. El Príncipe Azul, sé a qué se refiere, capaz que probablemente a algo que estaba transcurriendo en la escena. Ellos generalmente proponían un espectáculo. Y las distintas canciones tenían que ver con ese espectáculo. A mí lo que me llama la atención y me gusta mucho como concepto y todo, que se largaban a componer. O sea, el carnaval hoy día, y hace décadas, tiene cosas maravillosas. Muchas veces, y después lo vamos a ver, lo estoy guardando ahí para más adelante algún programa, esa cuestión de componer sobre todo en la retirada. Sí. Pero después en general es tomar temas... Lo que pasa es que... Hay otro juego, ¿viste? Hay otro juego porque... A ver... lo que funciona como murga, lo que funciona como parodista, lo que funciona como diferentes genes del carnaval, tienen un reglamento. Y el reglamento obliga a que ciertas partes sean de ciertas maneras, con ciertas músicas. Claro, claro, otra. Y que solo se pueda componer la presentación, la canción de. Digamos, hay una canción en el medio. Y están los cuplés, el salpicón. Y. La retirada y la bajada. La retirada. Esas son las músicas originales. Claro, claro. En las otras se hacen arreglos para tomar canciones, digamos, de alguna manera populares o que por lo menos la gente conozca, y a partir de ahí se usa una parte de esa canción con otra letra. Que en realidad hay una mucho cosa. Trabajo de letrista. Sí, sí, y a veces, justamente confrontando con el original, por ejemplo, te aparece. Por ejemplo, acá tenemos la canción Mi Bandera, ponele, ¿no? Uh-huh. Que es una canción... si vos utilizás la melodía de Mi Bandera, vos estás haciendo un juego con eso que ya de por sí te genera un juego. Que ya de por sí genera una relación. No, pero en el caso de esta gente... No, me llama la atención de que ya en esta época estaban con esa inquietud. Gente que evidentemente no eran profesionales de la música ni nada. Algunos después se fueron destacando del... Sí, eran otras épocas, en los años 30, era un Montevideo que tenía otra población en términos de número, también de grupos sociales, con lo cual, claro, era otro planeta, por decirlo así, y tenía otras... Y estaba repasando en unos testimonios de que, no sé, deben ser de los años 60, un poco contemporáneos de las troupes, y hay uno de ellos que dice, la Oxford quedaba como a 3 cuadras de donde nosotros estábamos, eran como y le llamaban cuarteles. Había toda una competencia. Toda una competencia. Sí, pero nosotros no sabíamos todo el repertorio de ellos de memoria. Claro. Me pareció tan interesante, sí, no sabíamos todo el repertorio de memoria, sí, sí. Y sabíamos que era muy bueno. Se estudiaban, digamos. Y había una competencia, es decir, él decía, nosotros sabíamos que ponerle la Oxford componía cosas impresionantes. Ya, que no había como darle. Y eso nos daba a acicatear la creatividad nuestra. Muy, muy, muy noble se ve el de ese tiempo. Sí, sí. Y bueno, también que dejó huellas. Y también en el margen hay uno de los. Sí, estuvo Víctor Soliño como compositor y Collazo. Cuando estaban los Shakers cantando un tema de las troops. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Si lo supiera mamá. Sí, lo supiera mamá. Bueno, el margen sonoro. Señores. Yo me voy a ir ahora a una mujer que tiene madre de origen franco-italiana y padre argelino, en particular cabilo argelino, es decir, de una cierta zona, la zona cabil o la zona cabile. Uh-huh. Ya hemos tenido alguna música de ahí. hemos tenido una mujer que cantaba de una manera muy particular. Ella no, digamos, si bien recupera algunas cosas, no se dedica especialmente a la música tradicional. Como artista se hace llamar Inés Metzel. A nosotros puede sugerirnos un nombre de Inés y un apellido, ¿no? Sí, Inés. Sí, sí. Pero ella juega con esas sonoridades, pero en el idioma masi, que el idioma cabile, quiere decir algo así como, dile que nunca se desespere. ¿Tá? Su nombre significa eso. En el nombre dice eso. Inés Messel explota toda esa gama de variedades de su origen, recupera cosas, pero digamos, está también muy influenciada por la cultura francesa. Llevo yo mucho tiempo en Francia porque se radicó allí desde chica. ¿Por qué? Porque su padre pertenecía a movimientos de liberación argelino y bueno, hubo que salir de Argelia. Claro. Y Francia era el lugar. Así que el jazz, el funk, el soul, todo eso también está metido entre sus tradiciones, digamos, o con eso. La mayoría de las letras las canta en francés, pero siempre hace referencia al mundo argelino y al mundo cabil especialmente. No por lo exótico, sino porque recupera mucho de la poesía de esa cultura. Ella comenzó cantando en bares, en clubes, ¿no? Uh-huh. Y eso tuvo de alguna manera cierta repercusión en las maneras de hacer las cosas, de contactar con el público, de que le llegara al público. Que le llegara al público. Y me voy a ir a un disco del 2011. El único que ella ha subido en su canal, no sé por qué, porque tiene más discografía. Sí, sí. Y vamos a escuchar uno de esos temas eclécticos donde la música cabile se amalgama un poco con la música funky. Mira. Y un canto en francés. Inés Metzel y un tema que se llama Amazon. Amazon. Amazonas. Sería, Amazonas, ¿no? Ahí está, ahí está. Ne fais rien comme tout le monde, rien comme tout le monde. Je ne fais rien comme tout le monde, qu'un seul mes danser. Je choisis mon destin dans la lumière du ciel, et même si l'orage éclate, je suis heureuse et libre. Même si l'orage éclate, je suis heureuse et libre. Bueno, volvemos de una Argelia que justamente no es la que aparece en esas películas un poco de otrora, sino muy actual, contemporánea. Con todo el power contemporáneo y con algo también medio circular, ¿no? Como que está constantemente esa percusión para que ella, Inés Metzel, esté de alguna manera como atacando la voz. Sí, tiene mucho de la música saharaui, ¿no? Porque las guitarras, aunque parezcan guitarras más distorsionadas y uno las pudiera mezclar más con otros estilos, siguen siendo guitarras muy del desierto del Sahara. Tinariwen, otros grupos que ya hemos traído y que también tocaban quizás con punteos, ella no hace esos punteos y entonces la guitarra no suena tan tan cruda, pero sí utiliza esas distorsiones que a veces aparecen en la música saharaui, y con ese ritmo y esa cadencia muy particular, muy ligada a esos tambores, que en algún momento pueden parecer medios brasileros, cuando suenan solos. Pero que está ahí muy metido con esas cadencias, con esa cosa de la música árabe, pero del árabe del norte del Sahara. Y si las invitamos, las y los invitamos, y te invito a una mezcla, es decir, en este caso es un inglés y una estadounidense de Texas, él no sé de qué zona de Inglaterra es, pero voces de esas con sello de época, sí, yo te diría que esto debe ser 69 o 70 clavado. Mira. Programa de televisión, él llegó a tener un programa de televisión propio, como diciendo, Eu y mis amigos, ¿no? Mira. No sé cómo se llamaba el programa, pero digo, tenía. No sé si es este el programa, pero llegó a tener un programa de televisión propio, como diciendo, Toda una figura. Digamos. Toda una figura. No sé si estuvo, creo que sí, ya estuvo en el margen, ella sin duda, sí. En este caso, pero lo que hacen juntos es cerrar los ojos y decís, bueno, qué boquita, ¿no? Qué boquita de tal. Esto fue un caprichito, dije, no, lo escuché y dije, no, esto tiene que ir para el margen. Está en nuestro ADN y cómo canta esta gente. Bueno, vamos entonces a los nombres. Él es Tom Jones. Ah, nada menos. Tom Jones. Hablamos en el programa pasado. No había estado Tom Jones. Bueno, entonces es bárbaro, porque es voy a buscar un poco más, pero creo que exactamente es su programa. Y en todo caso, la invitada, ¿quién es? Janis Joplin. Nada menos. Se juntan y ¿te acuerdas que el programa pasado estuvimos escuchando a Marisa Monchi con Paulinho da Viola? Sí. Y todo salía facilísimo. Easy, diríamos, en este caso que es en inglés, easy. Y en este caso, qué fácil lo hacen. Mirá. Con una fuerza y con una visita a ciertas expresiones, evidentemente que vienen de lo afroamericano. Sí, sí, con dos voces bien diferentes. ¿No? Con dos voces bien diferentes, y yo creo que son, para decirlo con. Y que no me ponga la policía de la moral así del lenguaje. Pero es música negra cantado por blancos. Sí, sí, sí. Con una manera, de una forma. Pero es que Tom Jones siempre tuvo esa cosa soul rara, no, con ese bozarrón. Y ella, ¿no? Y como decía la abuela, Dios los cría y ellos se juntan. Sí, sí. Jane Joplin es otra de esas maneras raras de cantar, si se quiere. Creo que se inventaron su manera de cantar y bueno, y parece que lo disfrutan. Que uno dice, ¿cómo no se le parte la garganta? No. Le sale una técnica de ella y bueno, es todo sonrisas lo que hacen. Parece que lo disfrutan mucho ellos y los que están al lado. Seguramente. Sin duda. En este caso, el tema se llama Race, Race, que sería como Race en el. Raise, o sea, él nace, ¿qué es? El amanecer o algo así. Raise your hand. Despierta, sí, no, despierta, no, sería tu mano o algo así. Algo así. Es el tema que van a cantar. Bien. Bueno, nada menos que con ustedes, año 1969, Tom Jones y Janis Joplin. Te digo más, creo que exactamente fallece en el año 70 Janis Joplin, al otro año esto. Teniendo 27 años. Sí, sí. Gente que se divertía y escuchar a Tom Jones por momentos, seguirle el alarido a Jenny Joplin, es impresionante, que muestra la voz de Tom Jones con esa cosa muy lo soul, contagia, me parece, sí, lo contagia muy, muy particular. Él ya tiene esa forma de cantar muy particular, si uno escucha parecen voces más de lo que uno pensaría en una iglesia protestante norteamericana, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Yo no sé si Tom Jones tiene o no ascendencia africana, pero tiene una voz muy particular que, bueno, a veces usó más comercialmente, otras veces no, pero que tiene ese swing y esa forma de cantar muy particular. Y la actitud, el gesto, lo que se llama el lenguaje corporal de Janis Joplin, señalándolo como diciendo, ahora vas vos, con un entusiasmo casi infantil, adolescente, es decir, jugando para el equipo. Sí, sí, sí, sí. Me hace acordar un poco a actuaciones en vivo con otros músicos de Liz Regina. Claro. Liz Regina, que tiene esa cuestión de qué bueno que estemos todos cantando. Qué bueno que estemos. Siendo vos una vocalista de la gran. Sí, siendo la vocalista. Una Maradona de la vocal, y sin embargo, con una alegría de lo compartido. Realmente acá lo transmiten, no hay ningún misterio. Es una televisión medio como me parece que estamos un poco desacostumbrados, o por lo menos, no sé, me llama la atención, como decir, está todo como descontracturado, sin, como sin libreto y sin ánimo de decir, vamos a impresionar con algo, porque no, en realidad, impresiona. No hacía falta. No hacía falta. No hacía falta. Solo cantaba y ya está. Ahí está. Me voy a Senegal, un país del África Oriental, donde está la ciudad de Dakar, la capital de primero el París-Dakar, que después se suspendió porque ahora se corre de otra manera, dadas las quejas por las maneras que afectaban a todos los poblados por los que pasaban y demás, ¿no? Durísima prueba, ¿no? Claro. Durísima. Tierra de Yusundur, de Vivian Chidid, que hemos tenido en el margen. Este es guitarrista y yo diría guimbirista, porque el guimbiri es un bajo de tres cuerdas. Nurukane se llama, es el nombre artístico de Papa Nourandine Kane, que es este cantante y compositor. Como Papa Wemba, tiene el nombre Papa. Sí, Papa. Nurukane se hace llamar como artista. Empezó tocando el bajo en una banda que al parecer cantaba canciones simplemente alegres en festivales, cumpleaños, fiestas, ¿no? Ese tipo de cosas. Y en el 2006 decide empezar una carrera solista. Hace un disco que fue lanzado no solo en Senegal, sino también en Reino Unido y algunos otros países. El diario inglés The Guardian, comentando el lanzamiento del disco, lo emparenta con el soul senegalés, con el blues maliense y algo de Fela Kuti, con un toque de Bob Marley. No, con lo cual ya es bastante. Fela Kuti, qué monstruo. Claro. Es un hombre de pocos discos, tiene solo tres discos. En África no es muy común sacar discos por año, digamos, sí, ¿no? No, claro. De hecho, entre los tres primeros hay una diferencia entre los dos primeros de 3 años y el último de 4. El penúltimo lo sacó en el 2021, hace un montón. Pero hay un cierto cambio en lo que hace. Esto también le pasó a Vivian Chidid, que empezó con un tipo de música y ahora se ha convertido en una música mucho más que desde nuestros oídos se emparenta con el reggaetón, ¿no? Mucho más modernosa, por decirlo así. Mucho más bailable. Bailable, mucho más llegable a ciertos globalizado. Sectores. Exacto. De hecho, en el último disco, en Urucana se pone mucho más electrónico, si se quiere, y con ritmos más cercanos a una música mucho más bailable, más discotequera. De alguna manera uno puede decir que en Urucane se dio a las modas. No sé, son artistas, viven de eso, trabajan de eso, hacen básicamente lo que pueden, lo que quieren. También tienen todo el derecho a experimentar con esas músicas. Nos vamos a ir al disco inicial, el primer disco, el del 2006, con el que empezó la carrera solista, ese que en The Guardian decían, oh, esto es genial. Una balada donde mezcla música africana con violines y una guitarra, haciendo cosas no típicamente africanas. Quizás no es el tema más representativo del disco, pero es un tema que me pareció muy bonito en esa forma de unir cosas, con una balada bien notable, particular. Notable. Así que vamos a escuchar a este africano, este senegalés, Nurukane, cantando Talibé, o Talibé se escribe, pero él lo pronuncia Talibé. Amigas, amigos, esto es El Margen Sonoro y nos vamos a Senegal. Senegal. Nada menos. Yerem koi sarah ko talibé mingi aluan bimbaliko yeram koi senegalés que podré, si lo ubicaras en una noche de una, yo qué sé, no sé, de cualquier boliche de cantautores así en otra parte del mundo, es como que es bien un cantautor, eso de, yo lo asocio a la noche, ¿no? A decir, sí. A estar diciendo con su instrumento un tema que tiene como varias partes, varias, ¿viste? Como que varias, en un momento parece que simple. Corta. Parece para... muy simple y repetitivo, pero en el medio mete cosas diferentes, sí. Hace cosas diferentes. Repite cosas, pero después va hacia otras. Pero que no. Modifica. La estructura me llamó la atención, Pila. Habría que ver qué es lo que está diciendo. Exacto, pero ese violincito que pone, que tiene como... Y tiene un violín, claro, un violín. Varia, que... sí, porque sí. Por momentos... Un violín de becho. Eso, por momentos sigue alguna de la tonadita más, uno diría, africana de la guitarra. Por momentos se pasa a otra cosa. Él a veces canta en francés, a veces canta en otra lengua. Va y viene. Es una cancioncita rara, pero una baladita chiquita. En cierto sentido. Muy pequeña, embargo, todo muy chiquito. Todo muy chiquito, pero sin embargo muy efectivo, muy en efectivo, muchas sí, cosas, sí. ¿No? Él logra atraerte hacia su clima. Eso. Y decía lo de esto de lo del el cantautor, porque esto son canciones de él, ¿no? Sí, sí. Este, que tiene que en cualquier boliche del mundo, en cualquier escenario del mundo, le decimos boliche acá, pero en realidad lo que estamos diciendo es esos escenarios pequeños. Un espacio donde que a veces, básicamente hay un micrófono, dos micrófonos para la guitarra, claro, él y poco más. Y el tipo es como el ¿cómo que se llama? El monologuista en el humor, ¿no? Que tiene que salir al stand-up y todo. Que tiene que salir solo a crear su clima o a recrear su universo y e invitar y atrapar, ¿no? Con esa. Sí, tiene pocos elementos, pero. Pocos elementos y juega. Usado de una manera bien creativa, digamos. Sí, sí. Y juega el silencio ahí. Parece que esto está arreglado porque en realidad. Viste que vos decías, importante ahí el violín ese que está atrás y que aparece. Cuando vamos a un tema que inclusive tiene el violín en el nombre del tema. Ah, mirá. Este que viene ahora. Argentino, ¿no? La presentación es muy sencilla, es Santiago del Estero, una zona que se llama La Banda, Bandero le dicen a los, el gentilicio de ese lugar, el Bandero, Néstor Garnica, que es Néstor el Garnica. Néstor Garnica es el violinista que en realidad ellos, él tiene un término que lo usa constantemente que es el violonero, violonero. O violinero, violinero aparece claro. En los nombres el violinero. Algo que probablemente no apareciera, probablemente y siempre probablemente no apareciera en el programa de un concierto de música clásica, pero aparece como distinguiendo esa cuestión como cuando decimos cantor y cantante, cantante, ¿no? Algo así. No es el violinista de conservatorio. No. Es el violinista popular, digamos. Por popular eso, haciendo este, temas populares. Del, claro, el violinero, ¿no? Es decir, toco el violín, sí, pero no soy un violinista en el sentido tradicional de forma de el, este, esa formación que me da para la orquesta clásica. Soy otra cosa. Toco toco folclore, toco la música popular. Bueno, ahí lo estás diciendo. El tema que vamos a escuchar se llama Chacarera del Violinero. Claro. Y he visto que hay discos, trabajos enteros de él, donde todo es referido al, violín. Es como si fuera, este, no sé, habría que ir a todos los nombres de. Pero comienzo del violinero. Claro. No sé cuánto. Todo se refiere. Todo se refiere al violinero. A ese protagonista este, que es el violinero. Bueno, muy considerado dentro del movimiento del folclore argentino en este momento, este, totalmente contemporáneo, y vamos a escucharlo. Chacarera del Violinero, Santiago del Estero. Y el margen sonoro con ustedes. Ay, ay, ay. De en ese viejo hay ser del mismo su pai. Dicen que ha quedado ciego tanto llorarle a la telecita. Camino de mano gasta de su mampa y de Maidín. Lo han visto pasar llorando, pobre cieguito tocando el violín. Se quema la telecita, llorando está sin cesar. Se quema la pobrecita, siempre por ella el violín llorará. La chacarera, uno de los ritmos más bailables, ¿no? Dentro del sí, completamente, folclore, completamente. Tiene esa completamente, cosa. Incluso en la música, el sonidito de los palillos que tocan el bombo y que se tocan entre sí. Ellos marca ese, ¿no? Esa cosa que después van a tener los zapatos de los zapatos bailarines, ¿no? Los movimientos. Bueno, el ritmo ese 3-6x8, eso es el 1-2-3, 1-2-3-1. Eso es invita a algo, bueno, que hemos en otras danzas que hemos que viene de un poco del ser humano que está asociado con lo circular, ¿no? Con lo circular. Con ese hecho de largarse un poco a que el cuerpo y esa, gire, ¿no? Y esa introducción que le hace, que parece muy de música clásica, sí, ¿no? Sí, al principio, de pronto larga, ¿no? Pero es una típica del violín medio como más más chirriante. Eso, de la palabra. Tiene que una cosa otra, más chirri. Sí. Más aguda, más aguda, y tiene esa cosa chirriante y va salvaje y hasta agrede un poco. Así, hasta agrede un poquito. De hecho, más asociado con el folk, el canto. Claro, de hecho, si uno la mayoría de los estilos populares, los instrumentos, sobre todo en muchas partes de Latinoamérica, pero también, por ejemplo, en México, los instrumentos no terminan de ser hechos para la música tonal. ¿Ah? No se afinan de la misma manera. Claro, y chirrían claro. Un poquito. Es decir, están como levemente desafinados. En este caso no, pero por ejemplo, en el caso de la música mexicana, los violines populares desafinan, no hay manera sí, de no hasta parece eso. Alguien, un peregrino que pasaba a decir, bueno, invítalo a cantar con nosotros, si en realidad no se acomoda mucho. No se acomoda, pero, no termina de acomodarse. No parece estar muy disciplinado. No, lo que pasa es que, a ver, los instrumentos populares, claro, popularmente fabricados de esa manera, no siempre guardan lo que tienen los instrumentos hechos sí, con otros parámetros. Los planos del luthier, claro. Están hechos para la música tonal. Eso está hecho para una música que no deja de ser tonal, pero por momentos se zafa, sí. ¿No? El chirrido ese del violín tiene esa cosa de bueno, y que tiene que ver con esa impronta que a veces también toma la voz en los agudos, ¿no? Viste, en realidad en el fondo lo que hace es bastante simple, es decir, recrea el y he escuchado otras cosas, una chacarerita, pero te transmite esa cuestión. Hay poco texto y mucha música. Mucha cuestión música. A invitar un poco a vivirlo probablemente en la danza. Sí, sí. Bueno, Argentina, Santiago del Estero. Argentina, yo voy a seguir con una, entre comillas, muy entre comillas, música del Río de la Plata. ¿Por qué digo entre comillas? Ajá. Porque este señor es del Líbano. Armenio de adopción. Sí. se llama Abashi o Abaji o Abai, porque es Aba J-I. Entonces no sé bien cómo se pronuncia. Sí, ¿cómo se dirá esa J? Llamémosle Abaji o Abashi. A los 17 años le agarra al Líbano, lo hizo emigrar. Y esto aumentó su interés por otras culturas, ¿no? Parte de ese periplo después lo va a llevar a Francia, él anda por varios países del África, le gusta también, es medio nómade. Él dice que sus referentes son Fairuz, que es árabe, Cat Steven y Bob Dylan, Ravi Shankar, ¿no? Tiene como una gama amplia de referentes. Uh-huh. Pero siempre estuvo atraído por la experimentación, la fusión, por hacer cosas. Es un tipo que le toca mucho solo. Y toca varios instrumentos solo. Entonces pone la percusión para tocar, una armónica a veces, o algunos otros instrumentos. Antes de ser músico se especializó en la medicina china y el tai chi. Ya es un tipo extraño, ¿no? Particular, y ahí es la frontera entre culturas bien diferentes. Bien, ¿no? Diferentes. Ha tocado con McLaughlin, con Susan Vega. Gente, ¿no? Es decir, no es que es un pobre pibe que no lo conoce nadie. No, no. Ya decir, con McLaughlin tomé un café, pucho, igual haber tocado. Ya, epa. Epa, ya. Igual con Susan Vega. También, ya está, gracias. Pero pará, claro. Sí, sí. La no, saludé, la veré de enfrente. Nunca me pareció, de todos los que escuché, un eximio músico. Uh-huh. ¿No? Incluso me parece hasta un poco como desprolijo en algunas cosas, pero sí, tiene que ver con digamos, no es porque no tiene nivel o cosas así, es simplemente su forma de tocar, su estilo. Bueno, muchos ejemplos de artistas, de músicos, de su forma de hacer con música, una tosquedad muy, que los hace muy entrañables. Sí, que tiene una cosa muy particular, ¿no? Él se define como un músico entre el blues oriental y el blues mutante y universal, ¿no? Así lo define en su página web. Un poco porque buena parte de su música es bastante inclasificable, ¿dónde ponerla? Mirá. Estando en África, en Mali, en Bamako, que es la capital de Mali, fue que le vino la inspiración para esta música. Mirá. De pronto se sintió, dice él, invadido por una melodía de tango. Mirá. Y así surge este tango en Bamako, donde el tango es retomado con una armónica y un poco de percusión. ¿Hay tangos y armónicas? Sí, hay mucha gente que toca armónica que hace tango. Sí. Si uno escucha esos temas, va a notar que el uso de la armónica es más refinado. ¿Por qué? Porque tiende a imitar el bandoneón. Acá él, que no está tan cerca de la cultura rioplatense, conoce algo de tango, sin duda conoce el estilo, pero suena de otra manera. Se mete, ¿no?, en la atmósfera, como que pero, dice, claro, pero hay hace algo ahí, pero a su manera. Pero es a su manera, es otra cosa. Sí, sí. Y lo que vamos a escuchar precisamente entonces es, yo no sé si toca la más común, porque la más común es la de 10 celdas diatónica. Me parece que la de él es un poquito más grande, no estoy seguro. ¿Sí? Así que vamos a escuchar a Abaji tocando tango en Bamako. Y obviamente para... Anclado en Bamako. De alguna forma, ¿no? Los cultores del tango pueden decir, che, esto... No. Esto huele, pero no es... Menos mal que estuvo Piazzolla antes, porque si no, nos acribillaban a todos. Es esto, es simplemente un tanguito que le vino a la mente a un libanés. Vaya el lugar, un libanés en Mali. Un libanés que se siente más armenio y que en Mali encontró esta música y se puso a jugar con esto. ¿Qué te e hizo parece? Sí, esto sí, que sí. Vamos a escuchar. Impresionante. Ahí. Thank you. no sé, pero es de las veces que lo cual lo que presentaste, lo que presentamos, cada uno presenta, en la música es exactamente igual en la presentación, sí, sí, a lo que uno podía imaginarse, es decir, realmente es un tango como africano, de alguien que está descontracturado, jugando con el tango. De que no tiene mucha responsabilidad, digamos, de seguir ninguna línea de tango, solo se le ocurrió una melodía que sí se emparenta con el tango, es media tanguera, y le pone encima una percusión que va por otro lado. Va por otro lado, primero está bien simple y después empieza a complejizarla, sí, y parece una batucada, digamos, un repique. Sí, ¿no? Que parece que contesta la melodía jugando y casi irreverente, totalmente, de forma irreverente, porque es como que a veces es... Pero es la parte, bueno, en el video que veíamos, hay una pareja de tango, vas al tango de exportación así, exacto, bailando, y él termina riéndose, como diciendo, estoy jugando. Jugué con esto. Y me pareció muy bonito, muy ese juego muy raro, muy pocas veces escuchado. No, pocas veces. Porque yo no, una de las cosas que por lo general, cuando el tango, aún en las versiones más... digamos, experimentales del tango, no suelen tener, son esos sonidos de percusión. A veces hay alguna batería, pero no hay esa percusión. No. Entonces, y no, y más esa percusión está una rareza, digamos. No, y más cuando vas a algo original del tango, justamente lo rítmico está en instrumentos como... Está en otros instrumentos. Instrumentos de cuerda, bueno, el propio bandoneón, pero la guitarra, sí, sí, el piano, podía estar un poquito después. Lo más pero que, percusión, no, así, ¿no? Lo no. más que siempre había era algún golpeteo, como hacía Piazzolla. Sí, en algún instrumento de madera, pero nada más. Era uno, dos, no mucho más. El sacándole viruta al piso los propios bailarines. Los bailarines. Pero no pero la percusión. Ese tipo de cosa, no. Él está rodeado de una percusión afro. Que... Afro, totalmente. No hay manera. No hay manera. Es mismo que tango en Bamako, era cómo tocar un tango en Mali. Y bueno, y esta es la única que tengo, digamos. Es el margen sonoro, amigas y amigos. Y el margen sonoro tiene estas cosas que va de... Este lugar, de este tango en Bamako, va a ir a un Montevideo que no es el actual. Es un Montevideo porque es Montevideo, es el Uruguay en general, porque hay músicos acá de... De varios lados. De varios lados. Y vamos a recordar lo siguiente. En realidad yo lo quise traer como un disco entero. Claro. Creo que no ha venido este disco. ¿Qué pasa? Sí, estuvo un disco en el 2023... que fue en homenaje a Macunaíma, al poeta Macunaíma, sí, a Atilio Duncan Pérez, ¿no? Conocido como Macunaíma. Eso fue un disco doble en homenaje. Premiado en los grafitis, todo lo que está, todo eso 2023. Pero en el año 82, 1982, nos vamos 40 años atrás, 40 y pico de años atrás. Hubo un disco que es toda una cosa rara, ¿viste? De la música aquí en Uruguay, porque no se parece a nada. A nada, no. Un disco que se llama Los Caballos Perdidos. Los Caballos Perdidos. Los Caballos Perdidos. El disco está catalogado, cada día tiene más culto. Me dio una alegría enorme verlo en las plataformas como Spotify. Ustedes ponen Los Caballos Perdidos, solamente eso. Y sale. Sale. Tiene mucho del nombre. Y ahora vamos a qué es exactamente de aquel cuento De Feliberto Hernández, El Caballo Perdido. Los Caballos Perdidos, está el plural, y juega un poco muy como hacía Macunaíma en su poesía y en su prédica y en sus programas y todo eso, que es esa cuestión referencial. Claro. A ver, mirá el cuadro. Vos decís, todos son contextos de él. Contexto de Macunaíma, en vida, joven, escribiendo, todos estos músicos dijeron, vamos a grabar temas tuyos. E hicieron un tema cada uno. Mirá el cuadro que armó. Te voy diciendo nombres así. En un tiempo que en realidad no eran todavía después lo que fueron algunos. Sí, sí, todavía. Muy jóvenes, pero vean. Claro. Fernando Cabrera. Claro. Jorge Lazaroff. Eduardo Arnoyanz. Jorge Bonaldi. Víctor Cuña. Sí, sí. Julio Calcaño, actor. Sí, sí. Agustín Carlevaro, Mirá, aparece con el número 12 en la espalda. Y Fernando Condon, director de Orquesta Sinfónica. Bueno, la constante de esta obra, editada en el 82, es la interpretación por parte de los mencionados artistas de textos del escritor y poeta uruguayo Atilio Duncan Pérez da Acuña. Qué cuadrito. Más conocido como da Acuña Imán. Bueno, y ahí está presentado. Es realmente está. Y dejé un nombre aparte porque es el que vamos a escuchar. Compone este tema. Va a estar acompañado ahí en las voces, por varias voces, entre ellas la de Estela Mañón y todo. Mirá. Que es Leo Maslía. Leo Maslía. Faltaba, teníamos un suplente de lujo que era Leo Maslía. Digo lo de suplente un poco en broma, sí. Porque estaba, por supuesto, en toda la grilla. Y hace este tema. Y el tema da nombre al disco, llama Los Caballos Perdidos. Los Caballos Perdidos. Vamos al año 82. Es Leo Maslía porque es su composición. Pero es sobre un texto, es un poema de Atilio Duncan Pérez da Acuña, Macunaíma. Y bueno, lo saludamos de acá a ese disco, todo, que es, inclusive tiene una coloración, cuando uno lo ve es una coloración, no fue editado en CD, eso es lo que lo hizo quedar un poco en las góndolas esas. He visto que tiene precios de miles de pesos ahora los vinilos, porque quedaron los originales nomás. Claro, exactamente. Que no sé si era el color original, pero tiene un color amarillento, que probablemente era un color mucho más crudo, que en realidad fue quedando amarillento con estos 40 años. Pero los temas perennes, y este es uno de ellos. Los Caballos Perdidos, con mucho de Feliberto también ahí. Sin sed, mi hambre, síntesis de todos los caballos del mundo, mi caballo sin costillas, mi caballo de una sola línea, mi caballo de palo que galope incansable entre dos matines, se perdió con la infancia, se perdió con la infancia, se perdió, se perdió con la infancia, se perdió. Tuve después otro, tuve después. Tuve después otro caballo, el caballo nacido en la playa, caballo marinero nocturno de amanecida. Enredado en las crines de la selva, galopando tomix, barbado de selva. Mi caballo verde prendido, mis sueños de sus barbas, del caballo marinero nocturno, edificando el día, el caballo vigor de todos los caballos del mundo, edificando el día, el caballo vigor de todos los caballos del mundo, edificando el día, el caballo vigor de todos los caballos del... ¿Cuánta distancia ahora? ¿Cuánta distancia? Y estoy vacío de patas, tan inútil y quieto como un viento mutilado, con mis dos caballos perdidos. Cuánta distancia ahora, cuánta distancia, y estoy vacío de patas, tan inútil y quieto como un viento mutilado, con mis dos caballos perdidos. Cuánta distancia ahora, cuánta distancia, y estoy vacío de patas, tan inútil y quieto como un viento mutilado, con mis dos caballos perdidos. Cuánta distancia ahora, cuánta distancia, y estoy vacío de patas, tan inútil y quieto como un viento mutilado, con mis dos caballos perdidos. Cuánta distancia ahora, cuánta distancia, y estoy vacío de patas, tan inútil y quieto como un viento mutilado, con mis dos caballos perdidos. Cuánta distancia ahora, cuánta distancia, y estoy vacío de patas, tan inútil y quieto como un viento mutilado, con mis dos arriba, ahora, cuánta distancia, ahora, cuánta distancia, ahora, estoy vacío de patas, ahora, tan inútil y quieto como un viento mutilado con mis dos caballos perdidos, ahora, cuánta distancia, ahora, cuánta distancia, ahora, y estoy vacío de patas, ahora, tan inútil. Quieto con un viento mutilado con mis dos caballos perdidos. Ahora, cuánta distancia, ahora, cuánta distancia, y estoy vacío de patas. Tan inútil y quieto con un viento mutilado con mis dos caballos perdidos. Ahora, cuánta distancia, ahora, cuánta distancia, y estoy vacío de patas. Ahora, quieto con un viento mutilado con mis dos caballos perdidos. Ahora, cuánta distancia, ahora, cuánta distancia, ahora, y estoy vacío de patas. Ahora, tan inútil y quieto con un viento mutilado con mis dos caballos perdidos. Ahora, cuánta distancia, ahora, cuánta distancia, y estoy vacío de patas. Una música experimental, diríamos, de Leo Maslía. Leo Maslía, que además de hacer estas cosas, es un músico de música clásica que ha ganado premios internacionales de primer nivel, ¿no? No es simplemente alguien que está jugando. Sí, y hace un entramado ahí, medio entramado entre obsesivo, porque va obsesionándose con esa idea. Sí. Y que con lo atrapa. Esa voz atrás de Estela Mañone, que es impresionante. Es una voz que está como en otro, está en otro estudio, es en otro lado. En otro estudio, está en porque otro lado. Es como... Parece que no encaja con eso, hay pero algo está todo de sueño, de sueño, ¿no? Sí, sonido, de cosas de onírica, de cosas así. Maslía tiene varios en esta época, varios de, eran sus primeros discos también. Sí, sus primeros discos. De esta cuestión de la reiteración que le queda muy pero muy bien, vos, el Imagínate mi hijo, esos temas que son sí. Imagínate mi hijo, imagínate, te lo repite, Adiós Miguel, que es otro tema de Sí. Y la, todo reiterado, la repetición le pero le queda claro, no para un cumpleaños no es para de noche. La fiesta, digamos, no es el momento del trencito, pero el trencito en el baile, pero sin duda que tiene ahí un, ¿sabes qué? Este tema me hace acordar a un tema que probablemente no tenga nada que ver porque esto es del 82, lo otro del 90 y pico, que es un tema de Susan Vega, que la mencionaste hoy. Uh-huh, sí. Susan Vega tiene un tema, debe ser el disco del 94, 95, y el tema se llama The Wooden Horse, el caballo de madera. Ah, claro. Pero tiene, parece joda, diríamos, claro. porque en realidad tiene una temática reiterativa sobre el caballo de madera. Mira. Simplemente eso. Yo creo que a Feliberto Randall le hubiera gustado este color sin así. Sin duda. Y esta idea Hemos tenido a Leo Maslía tocando una partitura de. Sí, de Feliberto Randall. Es verdad, ¿no? Sí. Así que ahí hay más de una conexión y de interés. Qué buen programa al margen, ¿eh? Pero vamos a darle un poquito de bombo como el amigo de allá de Mali, ¿no? Nos vamos ahora a Wroclaw, o como se llame, una ciudad que a veces se traduce como Breslavia, uh-huh. Una ciudad polaca que tiene una impronta muy hacia lo antiguo. Si uno mira las fotos de edificios, etcétera, hay una buena parte de la ciudad que la todavía, mantienen, que todavía conserva, digamos, todas las señas de épocas bastante pretéritas. Y este grupo de nombre Siwoludi, o como se pronuncie, que significa algo así como Freaks. Freaks, el término inglés. El término inglés de raros. El friki. El friki, raro. El raro. Definen su música como inspirada precisamente en la Edad Media. Y yo digo, hay un montón de edificios y cosas en las fotos de Breslavia que muestran así una fuerte todavía permanencia de la Edad Media. Uh-huh. Y tocan con instrumentos antiguos, obviamente, ¿no? Así que son totalmente acústicos. Lo que a ellos les interesa es la música eslava medieval. Los eslavos son uno de los pueblos etnolingüísticamente más grandes de Europa. Abarcan Ucrania, Bielorrusia, Rusia, Letonia, Lituania. O sea, tienen para divertirse buscando. Tienen para música. Divertirse, total. Y Estonia también. Así que bueno, se crearon en el 2014 con la unión de músicos que tenían este gusto por la música medieval, pero venían obviamente de otras tradiciones, de otros lados, ¿no? Sí, el guitarrista hacía heavy metal. Todos siguen haciendo otra música y tienen otros grupos. Este es como un grupo especial en el que ellos se juntan para hacer esto, ir a algunos festivales, etcétera, grabar algo, pero no es el fuerte de lo que ellos hacen, ¿no? A ver, el guitarrista pasó de la guitarra al panduri, el panduri, que ya lo hemos tenido también en otras En otras emisiones del en Mar. Otras emisiones con otros temas. Y así diversos músicos tuvieron que ir cambiando sus instrumentos porque se pasaron a los instrumentos medievales, que no era lo que ellos tocaban. Panduri, flautas, biela, kemenche, violín medieval, el saz turco son algunos de los instrumentos. Dentro de lo que nombramos la biela o biele, es un instrumento europeo medieval. Sí, ¿qué instrumento? Ese es también cuerda frotada. Cuerda frotada, se llama viola de arco. Viola de arco. Pa, ¿no? Tiene un timbre totalmente especial, particular. Porque es parecido al violín, pero más chato, sí. Más ancho de caja. Es raro, es diferente. Es raro, sí, sí. El kemenche es otro instrumento Flicky. De cuerdas, sí. Una especie de violín, pero 10-15 centímetros de ancho, bien finito. Esto le cambia totalmente la sonoridad, obviamente, porque las cajas de resonancia son diferentes. También de cuerda frotada. El saz turco, que lo hemos tenido porque es el baglama, es como un laúd por su forma de resonancia, pero no tiene orificios. En este caso es de tres cuerdas, mástil largo, instrumento siempre tocado con púa. Los tambores son también tambores de estilo medieval, es decir, tambores chatos, muy grandes. Sí, como general. Más de pandero, ¿no? Más de pandero tiene una cosa así. Hay una. El instrumento. Son del ancho de la pandereta. De la por pandereta, decir así, sí. Pero hay de distintos, obviamente, distintos diámetros. Algunos percusionistas andan ahí en la vuelta más contemporánea, es el frame drum, o sea, esa cuestión de un pandero grande. Grande. Un sonido. ¿No tocaban el tema este, el tango de. Él usa uno que algo, tiene. Algo parecido. ¿No? Lo que pasa es que suena un poquito diferente por la manera en que él lo ejecuta de la lonja y eso como lo ejecuta. Lo golpea. Hay un tambor similar en la música celta que se toca de costado, ¿no? Y se golpea con un una madera que se golpea. Este lo golpean de manera más tradicional, pero tiene una cosa así, solo que no lo tocan de costado. Mucha lonja. Ahí el truco está en eso, ¿no? En la lonja y un poco las maderas que usan, que van a ser lo que le da también distinto tipo de resonancia. Así que vamos a escuchar a este grupo que se escribe Siboludi con B larga, un tema que se llama Taniec Wegierski, que significa danza húngara. Qué bueno. Estamos en realidad cerrando. Cerrando. Escuchamos esto y volvemos para cerrar el programa 194. Y en este caso reiteramos, el lugar es... El lugar es Breslavia. Breslavia. Polonia. Bueno, y así nos vamos yendo en el margen sonoro con este sonido que viene de Polonia, pero viene... Se pierde en el tiempo de dónde viene esto. Sí, sí, allá porque atrás. Esto, de una u otra manera, con estas tímbricas, esto hemos escuchado varias veces y siempre suena como algo que vos decís está vigente, ¿no? Porque... Sí, sí, re actual, re cercano, aunque la música es re lejana, ¿no? Pero inclusive... Si una banda, ponele, en un plan rock, quisiera encarar esto con instrumentos más... Sería muy fácil caer en esa... Porque sí, sí. Traen este hay, power de... Hay toda una rama de música sobre todo pesada, rock metálico. Sí, pesada. Trabaja sobre estas tonadas, claro, y claro. Estos instrumentos, ¿no? Como el rock celta tiene sí, también algunas de esas sonoridades, música que es para danzar y que si no es una danza en ronda, uno estaría corriendo interminablemente, sí, porque tiene, ¿no? Tiene esa cosa así de... En el video, por ejemplo, que vimos, que es muy simple, que es una cosa casi de sobremesa de grupo, sí, de amigos que están de un día de campo, como que dice. Hay mucho del movimiento físico, al estilo que nosotros conocemos a veces como el baile de los cosacos de los rusos. Claro. Grandes despliegues físicos así. El humor, porque ojo, es una música que tiene que ver con lúdico. Lúdico, ¿viste? No, es música. Ellos están interesados en esas danzas bailables, digamos. Bailables, sí. Que tienen esos ritmos así. Contagiosos. Contagiosos. ¿No? Y las sonoridades que usan tienen esas cosas. Sí. Así como hoy el violín de. ¿Cómo es que se llamaba el argentino? Guernica. Guernica tenía ese sonido agudo que también tenía que ver con el baile. Acá también los sonidos de la flauta agudos. Hay los sonidos de ese Kemche que es muy agudo en su sonar. Hacen esas cosas, ¿no? Generan. Yo le embromaba un poco cuando escuchamos a Guernica y escuchando a ese violín, que por ejemplo acá está la canción de Zita Rosa, aquella del violín de Becho, es decir, que está escrito como un violín medio personal que no es el violín de... Sí, por ejemplo, en el caso de Becho toca la orquesta, pero hay algo de chiquilín, viste que dice la propia canción, dice la descripción, ¿no? Sí. De inocencia, de juego, de cosas. Ahí hay una cosa en la letra, nos vamos de tema, pero digo que tiene que ver con una forma de un tiempo, ¿no? Del varón uruguayo, que es que al dolor y al amor no los nombren. Exactamente. Es toda una declaración de principios del varón de una época. De una época. Que no es el de estos tiempos. Sin duda. De estos tiempos, señoras y señores, y de todos los tiempos, es el margen sonoro. El margen sonoro. No por el margen sonoro, sino porque navega en los tiempos. Porque navega en los tiempos. Nos gusta jugar a encontrar cosas, a ver qué descubrimos, porque nos gusta traer. Cosas que andan un poco lejos y ponerlas un poco más cerquita. Para promesas cumplidas. Dale. Promesas cumplidas, el margen sonoro. Promesa para cumplir el próximo programa y para el cierre, por lo menos de los temas, traer una retirada de murga. Bien. Del año 2005, ya la tengo allí. Un poco por esta cuestión de lo que decías, entre lo lúdico y lo emotivo. Claro. Hay que cumplir determinadas reglas que son una especie de ritual. Ritual. En este caso, sí. Después veremos qué. Pero está prometido para el próximo programa. Entonces, ¿qué será? El 195. El 195. Ahora estamos en el 194, que damos final. Y como siempre, se pueden comunicar a través de nuestro mail, flexitoproducciones@gmail.com, o a través de nuestro Facebook. Es fácil encontrar, ponen en el Facebook el margen sonoro, va a salir enseguida. Ahí tienen todos los links a todos los programas, las cosas que ponemos también los fines de semana. Y van a tener todas las listas en cada programa de artistas y temas. Así pueden, por encima de lo que uno puede decir o pronunciar equivocadamente, tienen todo allí para poder buscar lo que quieran y hacer su y seguir su propia búsqueda sobre otros temas de estos artistas que vale la pena muchas veces escuchar. Y una acotación nomás de una cosa que pasó hace unos días. Vinieron de visita, estuvieron en casa, hizo unos músicos argentinos, ¿no? Muy jóvenes ellos. Y uno de esos músicos en un momento, en un lugar que era... era un tablado allá en Malvin, estábamos, digo, no estábamos en una computadora, no está, porque tiene que ver con todo lo que dijiste ahora de cómo comunicarse con el margen. Sí, sí. Sentado en una tribuna de carnaval, en un entreacto, en un. Y sí, entonces sí. Dice, pa, a ver, está el podcast que hace ustedes, no sé. Y entonces le digo, pa, mirá, si querés poner el margen sonoro en el googlealo. Y se quedó. Diríamos en otro tiempo, copado, porque puso el margen sonoro y dice, ¡pum! Me apareció de todo. De todo. Y claro. Bueno, así que él, en un tablado, en un rincón ahí de Montevideo, puso el margen sonoro googleando y y se entretuvo un buen rato. Así que háganlo, solo van a encontrar todos los programas por allí, en las plataformas que en este caso lo sube Gonzalo. Y bueno, y el encuentro para la próxima, un abrazo grande desde acá y será por supuesto que aquí, en este lugar de la memoria y el asombro. Buena música para todos. If you ever need something, oh, not you never ever ever hide it, and I know you never had. Oh, honey, don't you just sit there crying, but you sit there feeling bad. No, no, no. You better get up, now don't you understand, and raise your hand. I said raise your hand. You know I'm standing above. I want you to give me all your love. So come on, open up. Open up your heart. Yeah. Please let me try. You better be good.